En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Está llegando Luciana Pecker con los borrachos del género a los estudios de Radio Nacional. Bueno. Luciana Pecker, eso, bájenla por favor, la bajan con cuidado a Luciana Pecker. Dejen de revolear, no la revoleen más. Bajar. Ahí está. Basta. Pecker, ¿estás bien? Muy bien, la verdad. ¿Podés pedirles que se retiren los borrachos del género? No, llegaron los redoblantes, Dios mío. No lo puedo creer. No, los redoblantes no. Chicos, ¿viste que Osvaldo Pepe dijo que ya es la locura? Córtela. No, los borrachos de género se retira. La bubucela de género es lo más, cumplieron mis sueños, todos mis sueños son más que verbo carambola en este programa. Es un descontrol, Pepe, bueno. Sí, ¿para qué traen manopla los borrachos de género? No sé. Bueno, che, después no, le preguntamos. No develemos todo. Pecker, ¿de qué hoy no? Hoy es un día para festejar. Sí. ¿Qué trajiste? La verdad, barra, que traje lo que vos botella me pediste. ¿De qué? Podés sacar el champán. Bien. Podés descorchar la sidra. No, una birra. Bueno, lo que te guste. Viste que muchas veces cuando nace un bebé se festeja. Hay quien le gusta más tomar o no. Yo con los bombones voy mejor, pero se festeja. Bueno, hoy es algo para festejar muy similar al nacimiento, porque se trata justamente de se reglamentó hoy y se inscribió en el boletín oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con la firma de Aníbal Fernández, jefe de gabinete, y del ministro de Salud, Daniel Goyán, la ley de parto humanizado. Estaba en realidad aprobada hace 11 años, pero se pedía su reglamentación para ponerla en marcha con más énfasis. La verdad que ahí hay algunos tramos burocráticos que no es que impedían que esos derechos se respeten en la realidad, pero la reglamentación y la inscripción en el boletín oficial le dan un respaldo mucho mayor a esta ley. ¿Qué es la ley de parto humanizado? La ley de parto humanizado básicamente es que te respeten en el momento previo al parto, en el parto y en el puerperio. Eso que parece muy sencillito es una de las cosas más importantes que le puede pasar en la vida de una mujer, de un varón que acompaña y del hijo y hija que nace. Qué bueno, y para hablar de eso estamos comunicados con Julieta Saulo, que es la coordinadora de la agrupación Las Casildas. Julieta, gracias por atendernos, acá estamos con Pecker para charlar con vos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, acá Luciana nos contaba que hoy se reglamentó la ley de parto humanizado, y bueno, uno hasta que no, yo tuve hijos de grande, hace pocos años, porque soy muy grande, y realmente ahí uno se da cuenta de que que es un momento muy delicado y que a veces los médicos tratan a las embarazadas con mucha brutalidad. Así es, lamentablemente. La verdad que sí, como bien ustedes dicen, hoy en materia de derechos sexuales y salud reproductiva es un día de festejo realmente. Es una ley que la ley 25.929, que está vigente hace 11 años, pero no estaba reglamentada. O sea, hacía 11 años que estábamos pidiendo la reglamentación y hoy salió publicada en el boletín oficial. Julieta, ¿cómo estás? Luciana Pecker te saluda. Hola, ¿en qué cambia la reglamentación de la ley de parto humanizado para las mujeres que están embarazadas o que piensan en el futuro tener hijos? Sí, básicamente, digamos, todos hablamos de que es un gran avance realmente, porque, digamos, la ley al estar vigente hablaba de muchas generalidades, pero de repente a la hora de bajar a la práctica, al territorio, esas generalidades que marcaba la ley, había complicaciones, digamos. Entonces, si nosotros vamos y nos tomamos un tiempito de leer esta reglamentación publicada en el boletín oficial, de repente nos encontramos con que ahora vamos a poder estar acompañadas de una persona, no necesariamente una mujer, sino que también puede ser un varón o cualquier persona que nosotras decidamos, que en el caso de que nuestro hijo o nuestra hija quede internado o internada en neonatología, nosotros vamos a poder acceder de manera irrestricta a tener contacto con ese bebé o con esa bebé, y un montón de cuestiones más digamos, que hacen a los derechos que tenemos las mujeres y las familias en ese momento. Uh-huh. Julieta, a mí una de las normas esenciales me parece que es el respeto. Justamente estoy leyendo que en el segundo párrafo de la ley reglamentada dice: dicha ley pone de relieve los derechos de toda madre a la información, al trato digno, respetuoso e individual, propugnándose su libertad de elección respecto de la persona que la acompañará durante los controles prenatales, el trabajo de parto, el parto y el posparto. Hay una frase que caracterizaba la violencia obstétrica, que era: si te gustó el carozo, la bancate la pelusa, ¿no? Incluso desde las licenciadas en obstetricia, o las parteras, o las enfermeras, cuando las mujeres gritaban o sufrían por dolor, o se quejaban justamente de todos los efectos que tiene el trabajo de parto. ¿Qué crees que justamente se garantiza con que haya una ley que diga que nadie puede maltratar a una mujer durante ese trabajo de parto? Sí, básicamente que se cumpla ese derecho es lo que garantiza. Y al margen de eso, me parece que poner el foco en la reglamentación hace que muchas mujeres, que muchas personas gestantes, digamos, porque en nuestro país tenemos la ley de identidad de género, entonces hablar ya de mujeres, hablamos de personas gestantes, conozcan los derechos que tienen en ese momento. Mira, nosotros desde las Casildas tenemos un dispositivo que se llama Parirnos, a través del cual visibilizamos la violencia obstétrica, y nos pasa que hemos ido a infinidad de instituciones médicas y demás, y en muchos casos son mismos los médicos y las médicas que desconocen esta ley. Uh-huh. Entonces ahora, al tener mucho foco y al estar muy visibilizada a raíz de esta reglamentación, sentimos que es una buena vía, no solo para que las mujeres y las familias conozcamos la existencia de esta ley, que encima a partir de hoy está reglamentada, sino que el sistema médico hegemónico también se haga cargo de que hay una ley que ahora más que nunca debe cumplirse. Julieta, ustedes sufrieron un hecho de censura por parte de una funcionaria de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos cómo fue esa censura a una obra de teatro de las Casildas y por qué justamente genera tantas resistencias este tema. Sí, sí, sufrimos una censura en un CESAC a la coordinadora, digamos, de las residentes de obstetricia de CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, prohibió que estas mujeres que están formándose puedan ver la obra, ver Parirnos, que básicamente es una obra de teatro, es un dispositivo que generamos desde las Casildas a través del cual difundimos información en torno a la violencia obstétrica. Y bueno, es así de manera muy muy unilateral y autoritaria cuando llegamos al CESAC, al cual nos habían invitado, digamos, ¿no? Es que vimos luz y entramos a hacer la obra, nos habían cursado una invitación formal y por eso fuimos. Esa, de manera unilateral, decidió que no hagamos la obra. La hicimos igual a la obra en la sala de espera del CESAC, pero las alumnas, digamos, las residentes de obstetricia, no pudieron disfrutarla ni informarse a raíz de la decisión unilateral de la licenciada Pisi. Mira, Julieta, me quedé pensando en el maltrato durante el parto, que es lo que viene a regular esta ley, y me imagino que va a haber dificultad, digamos, ¿no? Entonces pensaba, porque es casi como una tradición que se maltrate a la embarazada, que durante el parto las enfermeras, o qué sé yo, se comporten de manera rústica, por decirlo de alguna forma, y pensaba si esto va a bajar a los profesionales con algún tipo de no sé si docencia o curso o información al personal médico, difusión, ¿cómo o no? Sí, digamos, en teoría, va a estar el Ministerio de Salud regulando este tipo de cuestiones desde nuestro lugar y trabajando hace muchos años en torno a la temática. Marcamos mucho esto que vos bien traes, digamos, si no se generan cambios en la formación de estos médicos y de estas médicas, es muy dificultoso, digamos, la patologización de este proceso. Que siempre y cuando no haya ninguna complicación, es absolutamente fisiológico. Lo que pasa es que los médicos y las médicas se forman para atender, asistir y curar patología. Claro. Entonces, de repente, en esta escena, donde en la gran mayoría de los casos lo que prima es la fisiología, se nos queman los papeles, digamos, ¿no? Bueno, porque ahí el poder medicinal, digamos, el poder de los médicos, patologiza cada vez más, de alguna forma, el embarazo, porque las embarazadas tienen unos controles súper estrictos y se les hace todo tipo de análisis, que uno no sabe, uno también está sometido al poder de los médicos, entonces uno no sabe si es que está bien que sea tanto control, pero es tanto control como si fuera una enfermedad. Exactamente, exactamente. Que en definitiva, digamos, a ver, hay mujeres que de repente se sienten más cómodas con eso, hay otras que no, pero cuando hablamos de materia de derechos, digamos, hay cuestiones que son incuestionables, ¿no? Digo, y más ahora con la reglamentación de esta ley que nos ampara a todos y a todas. Así que, al margen de las prácticas profesionales y demás, que es otro camino que va a ser arduo, porque, digamos, la formación tiene que ver con un sistema médico hegemónico súper verticalista, digamos, donde es el claro. médico o la médica que tienen el poder y uno va y se somete a eso. Claro. Julieta, vos sabés que con la reglamentación de la ley, justamente después de 11 años de espera, es imposible no acordarme de una de las primeras notas sobre violencia obstétrica, que fue justamente a partir del amparo de una pareja en donde el varón lo que pedía era justamente era un amparo porque él había pedido antes entrar al parto de su hija, no le permitieron un hospital público de Avellaneda, y en el hospital lo que decían es que no hay lugar, no se puede estar con una parturienta al lado de la otra porque hay cortinas. A partir de esta ley, los varones también, que por supuesto tengan el consentimiento, no estamos hablando de ninguna situación de violencia, que quieran participar del nacimiento de su hija o de su hijo, ¿van a tener derecho a estar en ese momento tan importante? Exactamente, digamos, cualquier persona que la mujer que está, que la persona gestante que está por parir quiera y designe puede estar en ese momento, no necesariamente, y eso es algo muy importante, eso es algo muy importante y que también toca de lleno al sistema, porque para nosotros no es casual que al sistema no le guste que haya testigos de ese momento, ¿no? Claro. Digamos, las excusas son infinitas, esto que vos traés generalmente tienen que ver con la infraestructura del lugar, ¿no? Bueno, los lugares son pequeños, no hay cortinas divisorias y demás. Pero ahora va a ser mucho más difícil, digamos, que esa práctica se siga perpetuando. Julieta, te agradecemos muchísimo esta charla con nosotros, te mandamos un abrazo, un saludo. Un abrazo fuerte. Y te cuento, para terminar, algo que justamente, Barra, la verdad es que zarpado de género me lo pedías, que el martes 6 de octubre a las 18 horas en la Sala Jardoy del Museo Nacional del Cabildo en Bolívar 65 se va a realizar el lanzamiento oficial del Observatorio de Violencia Obstétrica con el apoyo del Consejo Nacional de las Mujeres, que es una idea de las Casildas que integra Julieta Saulo. Una dirección en la web es www.lascasildas.com.ar. Un teléfono, la línea de salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación, es el 0800-222-3444. Bueno, a mí me parece esto un tema recontra importante, porque es donde la medicina a veces se pone más... Los médicos son gente bruta en general, bueno, me van a llamar mis amigos médicos, son tipos bestias porque tienen que hacer cosas bestias, digamos, tienen están inmunizados al dolor, claro, digamos, tienen, ese tipo no de tienen una muy buena una relación sensibilidad con la, claro. de estática, digamos. Entonces, y sobre todo, y cuando son en estos momentos, los momentos del parto y los momentos del embarazo, donde se nota mucho más la falta de adiestramiento, por decirlo de alguna manera, en sensibilidad. Ya me voy, negro, pero quiero decir un ¿Te puedo cosas. Dar dos datos para sí. contarte que se puede cuando se quiere? La maternidad Estela Carlotto, con ese nombre, empezó a atender en junio del 2013 en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Nacieron 642 bebés, el 89% por parto natural, solo el 9% por cesárea, o sea que quiere decir que eran las cesáreas necesarias y deseadas, no las innecesarias, que, por ejemplo, en el hospital alemán pueden llegar al 70% de cesáreas y 30% de parto natural. La está la industria también, ¿no? Está la industria y el apuro, no solo que ganen más, sino el apuro por sacárselos de encima cuando es. La episiotomía fue necesaria solo en el 10% de los casos y cada mujer pudo elegir cómo parir. El 48% prefirió sentarse, el 42% alumbró acostada, pero también el 6,8%, por ejemplo, pudo empujar parada, e incluso el 2,8% se puso en cuatro patas en esta maternidad que les permite parir como quieren. Es pública, está en Moreno y se llama Estela Carlotto. Qué groso. Claro. Bueno, y recuerden que si el por más médico que sea, si te maltratan, no, nadie tiene derecho a maltratarte, ni por todos los títulos y doctorado que tengas. Pecker, te queremos mucho. Un abrazo. Grosa. Bravo, Pecker. ¡La venimos! ¡La venimos!